La clase de tercero A nos va a demostrar hoy que es un alto terreno musical y va a cantar, a tocar la flauta, a solfear, a tocar el carrillo, esta canción que se llama Ya lloviendo entra.